Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión no vais a escuchar la entradilla del programa porque lo que quiero es hacer un programa de corrección, corregir un par de errores en los dos últimos podcasts y además pues me encuentro fuera. Y lo que me interesa pues es hacer estas correcciones lo antes posible y decir lo correcto y lo que es verdad en este caso y publicar el capítulo, pues eso, para enmendar estos dos errores que tengo que agradeceros a varios escuchantes del podcast que me habéis hecho esta corrección. Por diferentes sistemas, por diferentes métodos y bueno, pues lo justo es corregir aquello que se ha dicho erróneamente y nada, vamos allá. Bien, la primera corrección y la más gorda, tal vez, el error más gordo es el referente al podcast número 33, que titulé WhatsApp, ubicación en tiempo real, donde dije que WhatsApp había incorporado este servicio y Telegram no lo tenía. A ver, pues resulta que me he equivocado y lo de equivocado lo pongo entre comillas. Ahora os explico. He recibido hoy dos notificaciones. Una es del atareado, que me ha escrito vía Discus en el blog del podcast. Y vaya, prácticamente después, momentos después, he recibido también un mensaje vía Telegram de Ángel de YouGeek. Los dos me han comentado lo mismo, ¿no? Por lo visto, Telegram sí que incorpora esta ubicación en tiempo real, ¿eh? Esto quiero dejarlo claro, así que lo voy a repetir. Telegram ya incorpora la función de ubicación en tiempo real y de hecho lo ha puesto en marcha mucho, bueno, mucho, bastante antes que WhatsApp. Concretamente, el atareado me dice en su comentario al capítulo que esta función se implementó el día 10 de octubre. Es la misma actualización que trajo las mejoras en el reproductor de música, también traía esta función. Bueno, el problema ha sido que yo estoy usando la aplicación Plus Messenger para Telegram y esta aplicación todavía no trae implementada la función de que os comento de la ubicación en tiempo real. Y ahí la metedura de pata por mi parte, ya que, pues bueno, no he contrastado con la aplicación oficial de Telegram, que sí que ya traía esta activada esta característica, esta funcionalidad. Es un problema que tiene no estar usando la aplicación oficial. Plus Messenger tiene otras ventajas, pero pues bueno, esta vez no me han servido de mucho, hay que reconocerlo. Me he equivocado y creo que es justo rectificar. Así que muchas gracias tanto a la atareado como a Ángel de YouGeek por hacerme llegar esta corrección y bueno, eso, estoy agradecido y he hecho ya la corrección, ¿eh? Así que ya sabéis, tal como yo pedía, tal como yo deseaba, resulta que Telegram ya estaba ofreciendo esta funcionalidad que yo tanto deseaba y pedía, como he dicho, ¿eh? Así que nada. Yo, por mi parte, pues ya lo he probado, lo he comprobado, he visto que sí, que funciona perfectamente. Y bueno, pues ahí tenemos un motivo más para seguir usando esta aplicación que tanto nos gusta de Telegram. Bien, paso ahora a la segunda rectificación a la que me veo obligado a hacer alusión hoy. Se trata en este caso al podcast número 36, el podcast que titulé Mi Band 2 y Simio. Bien, en este podcast afirmo que en la tarifa de Simio, voy a hablar de. El error está en la parte de Simio. Bien, como os digo, afirmo que por 1 euro más tienes 1 giga para uso exclusivo con la aplicación WhatsApp. Otra vez el error con las mismas aplicaciones, ya veréis. Bueno, pues el amigo José Luis, por Telegram, me mandó una captura de pantalla y me comentó que había estado mirando esta tarifa y había observado que había discrepancias entre lo que yo había afirmado en el podcast y lo que se dice en la página web de Simio. Bien, en concreto, en la captura de pantalla, el amigo que tan amablemente el amigo José Luis me ha mandado, se dice, y cito textualmente, chatea por 0,99 euros. Incluye 300 megas para WhatsApp y Telegram. Y además incluye llamadas con Telegram. Bueno, pues la rectificación que hago es que efectivamente por 1 euro más, bueno, por 99 céntimos de euro más, Simio nos va a incluir un bono de 300 megas. No es de 1 giga, el bono es de 300 megas. Y estos 300 megas se van a poder usar para dos aplicaciones de mensajería. Los vais a poder usar tanto en WhatsApp como en Telegram. Y como digo, también incluye llamadas con Telegram. O sea que corregido el error también que hice en este capítulo. Decir que, vaya, me va a venir de perlas porque, como comentaba en este capítulo, esta línea pues es para mi hijo y hoy ya me ha llegado un correo electrónico de Simio que me dice que ha agotado los 20 minutos de llamadas de voz y le queda menos de 1 giga para acabar los 4 gigas que tiene la tarifa. Mirando el calendario he visto que quedan todavía 10 días para acabar el mes y se va a quedar tirado. Como os comenté, mi objetivo es que sea consciente de hacer un uso responsable y que se sepa administrar y sobre todo dosificar en cuanto a llamadas y datos a lo largo de todo el mes. Por un lado, le va a venir bien que se le acabe, porque es la única manera que va a ser consciente de la importancia en esta vida, en todo, de dosificar y de guardar para mañana. Así que, bueno, me guardo ese bono de 300 megas que va a poder usar exclusivamente, eso sí, entre estas dos aplicaciones de WhatsApp y Telegram. Y bueno, pues va a poder seguir recibiendo mensajes. Incluso llamar. Los que hayáis probado las llamadas de teléfono vía Telegram, decir que la calidad es muy muy buena y el consumo de datos pues es ridículo. La verdad que para la gran calidad que ofrecen las llamadas de teléfono de Telegram se están consumiendo muy poquitos datos. Así que esos 300 megas seguro que van a dar de sobra para acabar el mes. Eso sí, como se haga un consumo alto de vídeos en estas aplicaciones, pues va a estar la cosa un poquito más cruda. Y bueno, hechas estas correcciones, y ya que estoy de cara al micro del teléfono, me gustaría comentar también un poquito sobre la aplicación de Telegram. Pues, ¿qué otros usos le doy yo? Porque en el podcast anterior Os comenté que WhatsApp la veía. Es una apreciación particular, ¿eh? Y tómese como tal, como una aplicación más de salsa roseo. Ahora explicaré esto. Y Telegram la veía como una aplicación de uso más profesional. Como os digo, pues el que habla os habla desde su experiencia. Sé que hay mucha gente reticente a usar WhatsApp. Yo entre ellos me incluyo y solo usan exclusivamente Telegram. Ojalá mi caso pudiese ser este. Pero bueno, WhatsApp fue la primera en aterrizar y pues al menos en mi círculo, en cuanto a familia y amistades se refiere, pues WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería líder. Entonces, pues hay ciertas ocasiones en las que no me queda otra que usarla. Es cierto que podría desinstalarla simplemente y decir, mira, si me quieres decir algo, pues te instalas Telegram. Pero bueno, he sopesado esto alguna vez y prefiero no perder el contacto con ciertas personas que sé que bueno, que a lo mejor en un futuro se instala en Telegram, pero a día de hoy pues prefiero poder tener esa comunicación y no soy tan radical en este sentido. Sí que estoy contento porque veo que poquito a poco y cada vez más rápidamente Telegram se va abriendo camino y es cada vez mayor el número de personas que se lo están instalando. Y os explico el porqué de las palabras cuando dije que lo veía como un uso más profesional. Bueno, como ya sabréis si escucháis mi podcast desde sus inicios, yo soy maestro y bien. Pues poquito a poco mi afición, mi profesión es la docencia, pero mi pasión, mi afición es la tecnología. Así que intento de manera consciente y porque me gusta, claro, por supuesto, pues aplicar o llevar la tecnología a todos aquellos ámbitos de mi vida en que puedo sacarle provecho. Y mi trabajo es uno de ellos, es uno más de esos campos a los que puedo llevar la tecnología. Hace 2 años, en el 2016, puse en marcha de manera un poco experimental un canal de Telegram en la clase de mis alumnos. Y a ver, creo que fue el 2016. Bueno, no tengo claro si fue el 16 o el 17. Pero bueno, la cosa es que puse en marcha un canal de Telegram para poder lanzar información a las familias de mis alumnos. Yo tengo, ya hace años que tengo un blog de mi clase, un blog para mí bastante completo, donde ofrezco una información muy variada a las familias de mis alumnos. Bueno, pues por poneros un ejemplo, pues uso el calendario de Google y tengo una página dentro del blog a la que he llamado Agenda y ahí pues las familias de mis alumnos pueden ver los deberes o lo que trabajamos cada día en el aula. También tengo otro bloque donde tengo disponibles los libros online y bueno, pues la verdad es que me he trabajado bastante este blog, pero estaba viendo cómo a las familias les cuesta un poquito entrar a esa página web. La verdad es que esto va mejorando con el tiempo, pero yo me he dado cuenta de esto y pensé, vaya, todo el mundo tiene smartphone, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo puede tener Telegram. Así que lo que hice fue crear un canal de difusión. Es un canal, como os digo, que va dirigido a las familias de mis alumnos. Y lo que hago es ahí lanzar todo. Entre otras cosas, lo que hago Y también creo que lo dije en el capítulo de IFTTT, lo que hago es lanzar de forma automática cada vez que hago una publicación en este blog de mi clase, lo que hago es lanzar también una notificación al canal de Telegram. Y esto me va fantástico porque realmente ahora sí, las familias, pues todo, la verdad es que el 100% de familias, bien un miembro al menos, y en algunos casos los dos miembros de la familia, tanto el padre como la madre, suele ser la madre principalmente, pero como os digo, también tengo casos en que están los dos, pues les llega esta notificación a su canal de la clase, de mi clase, en Telegram, y pues rápidamente se meten al blog y ya allí tienen la información más detallada de lo que he lanzado en ese momento. Pues, por ejemplo, podrían ser unas fichas que acabo de colgar para repasar el examen que tienen la semana que viene de matemáticas, por ejemplo. Y he conseguido, ahora sí, mediante este método, que las familias, pues, consulten más la página web de la clase. Por eso os dije que en mi caso, el uso de Telegram era un poco más profesional, porque WhatsApp queda más, pues ahí se han quedado los grupos, pues de cuando estaba estudiando en la universidad, los grupos de la clase de mi otro hijo o de mi otra hija, y ahí pues se van lanzando más. Dije yo salsarroseo, pues porque ahí se lanzan más bromas, más memes y bueno, todo esto que ya sabéis. Y Telegram lo tengo, por supuesto, más para esa parte más profesional, aunque no todo, por supuesto. Me relaciono con muchísima gente del mundillo 2.0. Estoy en muchos grupos, en muchos canales. Pues de lo que a mí me interesa, ¿eh? De Linux, de Raspberry, pues como os he dicho antes, estoy también en el canal de YouGeek, en el grupo de Ángel. Vaya, no todo, por supuesto, es profesional en Telegram, pero sí que lo uso, además de para mis aficiones de informática, de tecnología, de Linux, de Raspberry, de todo esto, pues también lo tengo para ese uso profesional. Es más, tengo dos cuentas de Telegram. Y una es mi cuenta personal, donde estoy suscrito a todos estos canales, y tengo otro número exclusivamente para ese uso profesional, ¿eh? Así que tengo dos Telegrams porque me gusta tener separadas estas cosas, ¿eh? Una cosa es mis cosas personales, mis aficiones, mis gustos, y la otra es mi trabajo. Y por ese motivo decidí crear una cuenta exclusivamente para Telegram, para mi trabajo, que la hice, aprovecho para decirlo, con una línea de Freedom Pop, y me ha venido muy bien, porque vaya, yo el uso de datos que hago al mes con Freedom Pop no quemo los 700 megas que me dan, y los 100 minutos y los 300 SMS de verdad que me vienen fantásticamente bien para desarrollar esta parte tecnológica de mi faceta profesional de mi trabajo, ¿eh? Uso muchísimo esta línea de Freedom Pop. Y nada, no me quiero enrollar más. Mi objetivo en el podcast de hoy era simplemente hacer estas dos correcciones que considero muy importantes. Agradezco de nuevo vuestras observaciones, vuestros comentarios y que me hayáis dado un tironcito de orejas porque bueno, como os digo, metí la pata. No ha sido una cosa hecha, porque vaya, nunca en mi vida se me ocurriría poner por delante la aplicación de WhatsApp antes de Telegram, por supuesto que no, pero bueno, que ha sido una cosa, pues que bueno, que ha pasado. En el caso, como os he dicho, pues por estar usando la aplicación no oficial de Telegram. Pero bueno, muchas gracias por ese tironcito de orejas y por nada, por corregirme, ¿eh? Y aquí el sentido de este capítulo de hoy, que no es otro que poner las cosas en su sitio, decir las cosas como son y nada más. Bueno, muchísimas gracias por estar un día más escuchándome y nada. Ya nos escuchamos en el próximo capítulo. Repito los métodos de contacto rápidamente. Soy arroba jgurillo en las redes sociales y el correo del programa es educandogeek@gmail.com. Igualmente podéis poneros en contacto en la página web del podcast. Y nada, lo dicho, nos escuchamos en el próximo capítulo. Venga, un saludito. Chao, chao.